Osika, Osika na mnogoni, na mnogole laga, yigisho mbo petit Jésus. Ya Flo, ya Feromio Kono, ya Mère Santa, Charles Chikenda, Mufinu kwa Jogoro, Kie na ngayi Roger Sika, Kimbi Ndinkuyo. Il faisait très bien, c'est qu'il y a Polingo, l'offre de Fatima, pour même qui bon moto nanaï, l'élona ya kose nanyongo, chefinoé, on l'obi nanana zonga, na 25, non en 5 komi ya kalobi. Chiza Chamamba, Javier Chamamba. Kuita poli moele kina moya likere. Aozo kisingana moteme se pote koza la seche. Povo lingone si eswa. Refiche tala nui koule te ete ensoleye. Aime nous chante Jésus. Colonel Tshisekedi. Soki osi minana loketo eba kena goya nuka. Soko limenga na manzaka yepana kosiama makutangila koyeza na moto ekosa kutrota ba felicite tebilisho na mwe kosa okule mere roi Rashidi Hiroshima okule moro jeje tango fort Aïssa princesse Adeton ata kutu Jésus revient bientôt ba kratia ba salaka na mwe espoir soki yeswa yele mbite ako kyozo ngata samina tomo atikela bango biblo kipasio timo kolo ya kozonga otiki nga antre pungina note putanyo reveina mo salaka tujo na monto ya mbeto file sile to nini leno poko lela soso melimbu malisa mwe kanganie na mongongo aboko lela kokoriko ungana la muka paska sereka poisson Christian Ingani Long, Patrick Wale. Koye bisana bato teke yo moto koina. Awe sina panzi sango kenga moto na boyo. Na mipe sina bomor ke baso ke sanango. Oh, oh, oh, shombo. Papi mutu maramu de chogora. Awa na baki simpashi na moni moto te. Aso pesa nga tolina, sika kolina. Oh, oh, ya nga bolingo. Baki sanga formilia metse ya pa sentiment. Na mona tangi siplika se ya kilengi. Rouge bordo eko baluka eko komakren. Baki sa sentima e silite. Ya kope sanga bolimbo. Didye shombo. Baki nga kilimani diedone. Komisa komisa nga tina suka komba de ring. Bolera bolingo linga kota shipe nga sentima. Nanya kangela nga kota nako. Kona koi baipa nga isantima ya bo mwana e. Kona kota ka tous les jours. Shiko mabele mambe. Moteme sosua. Ike shombo. Koyo koi ngayi. Beati jesi. Motema ya nati. Ya joli shombo. Motena parie. Naipe. Samata et Kila la carteronne. Na boy na beta fitiri na boy mo chéri. Kopi mera na te sentiment no kina kopike. Kota koli na kante antima e komio sen atensio. Taylor rekustike vanda me koti si kofri. Pardo pa kisa boli mo e si la kite. Tena mato e boy na koyota. Bolo lo bolo lo wo zonga. Stella Caviar. Boki mono kongo e. J'ai compris que Nazala qui mosika ya mama nanai, mosika na salie, trois mois na moniate. J'ai compris que neyo kende ki bona libela, yeah. Anticipe koloba na batongande na boyo, como teme zangi mono koya koloba na susi na ye. Tigana sepelisa ye, tigana lobela ye. Ako na se yo didye shombo. Moteme sosua. Didye shombo. Kabaka basu. Koyo koyo ngayi. Beati jesi. Motema ya nandi. Ya joli shombo. Motema panye. Naive kisiki. Dona kandina. Isama mpeko. Gerta mbele. Papa faliwa. Tika nina pene na yo. Alobaki na mwana. Yende mota kubatela yo. Lendona sangi. Solange Makengo, je souplais. familia Lodge, meilleur place ya kulala na Bukavu. Chinas la belle. Trotare wa wa, kwa kulandile. Gisela. Trotare. Didier Kokata nga bolingo boyete. Sanpe Mombei. Atayo basuka mweti kala sa famille. Akordenga. Malobelo ne fils que j'étais. Et Martin Chamoleso. Des fois mon lambe tout n'a pas n'a solo n'tungaye. Mulanzo muna talata malata fama Didier Shombo. Kwa bimbi sama kasa na kwa mbaba. Nya balela na pale. Pesa chance na mokalimio. Simo gomse. Ari menda. Aki futi joven. Milele. Bacheli Makangila. Les régies blanc 243. Koye bisano kato teke on moto boina. Awe sina panzi samo kena moto na boyo. Na mi fesi na bomo ke baso ke sanango. Oh oh oh Shombo. Les conseillers Kimbembe Mazumba. Awana baki simpashi na moni moto te. Aso pesa na tolini na tika kolinga. Oh ya na bolingo. Didier Shombo. Na iklebe chez Petit Jésus. Na yo ville.